Candela vuelve a sentarse en la ronda mientras todos aplauden entusiasmados. Ani, Gaspar y Pedro dan un salto y dicen... Es nuestro turno. Les contaremos algo que nos pasó anoche cuando nos fuimos a dormir. Sí, algo terrible. Que cuando lo sepan, temblarán de miedo. Algo que les pondrá los pelos de punta. Anoche, cuando ya todos se habían dormido, nosotros tres todavía estábamos despiertos. Adentro de la carpa, con las linternas encendidas. Parecía una noche tranquila, de luna llena. Solo se escuchaban los grillos. De repente, el viento comenzó a soplar. Los grillos se callaron. Queríamos dormirnos, pero no podíamos. El viento no dejaba de silbar y traía hasta nosotros un olor feo, muy feo, como a caca. En ese momento, escuchamos que las ramas se movían cerca de la carpa y también escuchamos pasos sobre las hojas secas. Como somos muy valientes, decidimos salir a ver quiénes andaban por ahí. Caminamos agachados para que nadie nos viera. Avanzamos unos pasos y al escuchar nuevamente esos ruidos extraños, nos escondimos.